Capítulo 5. El reconocimiento. El segundo acontecimiento que, a la par del que acabamos de narrar, marcó una etapa decisiva en nuestros destinos, se inició en la invitación que recibimos de la dirección del hospital para asistir a una reunión académica, de estudios y experiencias psíquicas. Como sabemos, Jerónimo se negó a aceptar la invitación, y, por eso, en la tarde de aquel mismo día en que visitó a su familia, mientras nos dirigíamos a la sede del departamento a fin de asistir a ella, él, presa de una desolación profunda y de un supremo desconsuelo, solicitaba la presencia de un sacerdote, pues se confesaba católico apostólico romano y sus sentimientos le impelían a la necesidad de aconsejarse y reconfortarse, para reforzar su fe en el poder divino y serenar su corazón que, como nunca, sentía despedazado. Aceptó el magnánimo orientador del departamento hospitalario, comprendiendo que en el espíritu del exmercader portugués sonaba el momento del progreso, y que, dados los principios religiosos que tenía, a los que se apegaba intransigentemente, por su propio beneficio sería prudente que la palabra que más respeto y confianza le inspirase fuese la misma que le preparase para la adaptación a la vida espiritual y sus transformaciones. En la Legión de los Siervos de María y en los servicios de la colonia, existían espíritus eminentes que, en existencias pasadas, habían vestido la sotana sacerdotal, honrándola de acciones nobles inspiradas en los sacrosantos ejemplos del divino pescador. Entre los que colaboraban en los servicios educativos del lugar, se destacaba el padre Miguel de Santarém, siervo de María, discípulo respetuoso y humilde de las doctrinas consagradas en lo alto del Calvario. Era el director del aislamiento, institución anexa al Hospital María de Nazaret, que ejercía métodos educativos severos, manteniendo inalterables disciplinas por acoger solo a individualidades recalcitrantes, perjudicadas por excesivos prejuicios terrenos, o endurecidas en los preconceptos insidiosos y en las amarguras ardientes del corazón. Portador de una increíble paciencia, ejemplo respetable de humildad, cordura y conformidad, aureolado por elevados sentimientos de amor a los infelices y corrompidos, y lleno de una paternal compasión por todos los espíritus de suicidas, era el consejero más conveniente y el mentor adecuado para los internos del aislamiento. Además de sacerdote, era también un filósofo profundo, psicólogo y científico. En una existencia pasada, hacía mucho, había cursado doctrinas secretas en la India, aunque después tuvo otras existencias terrestres, mostrando siempre las mejores disposiciones para el desempeño del apostolado cristiano. Entre estas, la última fue en Portugal, donde vivió bajo el nombre arriba citado, que usó más allá de la tumba, en calidad de religioso sincero y probo. El hermano Teócrito entregó al penitente Jerónimo a ese trabajador devoto, convencido de su capacidad para resolver problemas de tan espinosa naturaleza. Aquella misma tarde, cuando el crepúsculo llenaba de nubes pardas los jardines nevados de los arrabales del hospital, Jerónimo de Araújo Silveira fue transferido al aislamiento, bajo los cuidados protectores de un sacerdote, tal como deseaba. Desde ese día, perdimos de vista al pobre compañero de culpas. Un año más tarde, sin embargo, tuvimos la satisfacción de reencontrarle. En capítulos posteriores, volveremos a tratar de este querido compañero de luchas rehabilitadoras. Al día siguiente de nuestro ingreso en el Instituto del Astral, pasamos a frecuentar diariamente los gabinetes clínicos psíquicos donde nos administraban tratamientos magnéticos muy eficientes, pues después de algunos días ya nos veíamos más animados y razonando con mayor claridad, gradualmente fortalecidos como si hubiésemos ingerido tónicos revitalizantes. Íbamos todas las mañanas a esos gabinetes acompañados por nuestros amables enfermeros. Entrábamos, en grupos de 10, a una antecámara rodeada de pequeños bancos acolchados, donde esperábamos un corto espacio de tiempo. Existían varias dependencias como esa, todas situadas en una extensa galería donde se alineaban unas sugestivas columnas en una perspectiva majestuosa. Predominaba en esos recintos el estilo hindú, invitando a la seriedad y a la meditación. Entramos a las salas. Impregnado de fosforescencias azuladas, todavía imperceptibles en ese momento a nuestra capacidad espiritual. Las dimensiones de esos gabinetes no eran grandes. Había unos pequeños cojines orientales de felpa blanca, dispuestos en semicírculo, para sentarnos. Seis hindúes esperaban a los pacientes, concentrados en su caritativa labor. Al principio, esas ceremonias, sugestivas y casi misteriosas, nos intrigaron mucho. No conocíamos a psicólogos hindúes en Portugal. Tampoco nos habían llamado la atención los estudios de naturaleza trascendental. Por eso nos sorprendíamos ahora, bajo la dependencia y protección de un grupo de iniciados orientales, en cuya existencia real habíamos creído solo relativamente, imaginándonos que era excesivamente mística y legendaria. El ambiente donde estábamos, impregnado de unción religiosa que actuaba poderosamente sobre nuestras facultades, suavizándolas al impulso de un religioso fervor, imprimía tan profundas y atrayentes impresiones en nuestros espíritus que, perturbados por lo que considerábamos inédito, creíamos soñar. Cuando entramos a esos gabinetes saturados de ignoradas virtudes, las primeras veces, nos acometió una invencible somnolencia, que nos llevó a un estado parecido a la semi-inconsciencia. Nos sentamos, a una indicación de los hindúes, en el semicírculo formado por los cojines. Cinco de esos psicólogos espirituales se situaron detrás de nosotros, distanciados unos de otros por un espacio simétrico, uniforme, abarcando el semicírculo. El sexto se colocaba al frente, como cerrando el círculo dentro del cual quedábamos nosotros prisioneros, con los brazos cruzados a la altura de la cintura, la frente atenta y cerrada, como emitiendo fuerzas mentales para una caritativa revista e inspección en el interior de nuestro atormentado ser. Oíamos alrededor nuestro unos susurros armoniosos de oración. Pero no sabríamos distinguir si oraban, invocando las excelsas virtudes del médico celeste para nuestro alivio, o si nos advertían y adoctrinaban. Lo que no nos dejaba duda, porque era evidente, que atravesaban nuestro pensamiento con los poderes mentales que poseían, penetraban en nuestro interior, examinando nuestra personalidad moral para hallar la corrección más conveniente, como lo hace el cirujano, investigando las vísceras del enfermo para localizar la enfermedad y combatirla. Esa certeza nos provocaba múltiples impresiones, a pesar del singular estado en que nos encontrábamos. La vergüenza por haber pretendido burlar las leyes superiores de la creación, ofendiéndolas con el acto brutal que cometimos. El remordimiento por el desprecio a la majestad del Omnipotente. La deprimente amargura de haber dedicado nuestras mejores energías a los gozos inferiores de la materia, atendiendo preferentemente a los imperativos mundanos, sin jamás observar las urgentes necesidades del alma, dejando de darnos momentos para la iluminación interior. Eran dolorosos estiletes que entraban hasta el fondo de nuestras almas durante la sublime inspección a que nos sometían, inspirándonos pesares y disgustos que eran el preludio de un real y fecundo arrepentimiento. Nuestros menores actos pasados volvían de los abismos tenebrosos en que yacían para reanimarse ante nosotros, nítidamente impresos. Nuestra vida, que el suicidio había interrumpido, era reproducida desde la infancia a nuestros ojos aterrorizados y sorprendidos, sin que fuese posible detener el torrente de las escenas revividas para su examen. Hubiéramos querido huir para escapar de la vergüenza de poner al descubierto tanta infamia, juzgada oculta siempre hasta de nosotros mismos, pues, en efecto, era dramático, excesivamente penoso desatar volúmenes tan variados de maldad y de torpezas ante testigos tan nobles y respetables. Pero en vano lo deseábamos. Sentíamos que nos vinculábamos a aquellos cojines por la acción de voluntades que se habían posesionado de nuestro ser. Después de algunos minutos, suspendían la operación. Se disipaba el entorpecimiento. Las lúgubres sombras del pasado eran eliminadas de nuestra visión, pues eran recogidas en el abismo revuelto de la subconsciencia, aliviando la crudeza de los recuerdos. Entonces la frente cargada del hindú se serenaba como un diáfano arcoíris. Un aire de amorosa compasión salía de él, y, acercándose, abría sobre nuestras cabezas sus manos blancas, mientras los cinco asistentes restantes le acompañaban en los gestos y en las expresiones compasivos. A continuación nos hacían asimilar fluidos beneficiosos terapia divina que iban gradualmente a ayudarnos a corregir las impresiones de hambre y de sed, a postergar la insana sensación de frío intenso, que en un suicida resulta de la gelidez cadavérica que se comunica al perispíritu, a atenuar los apetitos y atracciones inconfesables, tales como los vicios sexuales, el alcohol y el tabaco, cuyas repercusiones y efectos producían desequilibrios dañinos en nuestros sentidos espirituales, impidiendo posibilidades de progreso e imponiéndonos notables humillaciones, al señalar la ínfima categoría a la que pertenecíamos, en la respetable sociedad de los espíritus que nos rodeaban. Entre los esfuerzos que nos sugerían emprender, se destacaba el ejercicio de la educación mental en lo que respecta a la necesidad de limpiar de nuestras impresiones el dramático y pavoroso hábito, convertido en el reflejo nervioso de un alucinado, de socorrernos a nosotros mismos, en la tenaz ansiedad de aliviarnos del sufrimiento físico que nuestra clase de muerte había provocado. Como ya expuse anteriormente, estaban aquellos que se preocupaban en parar hemorragias, estaban los ahorcados, debatiéndose de vez en cuando, porfiando en la ilusión de deshacerse de los restos de cuerdas o trapos que pendían de su cuello. Los ahogados, braceando contra las corrientes que les habían arrastrado al fondo. Los despedazados, que se curvaban en intervalos macabros, con la ilusión de recoger los fragmentos dispersos, ensangrentados, de su cuerpo carnal que quedó allí, en otro lugar, destrozados bajo las ruedas del vehículo ante el cual se arrojaron, creyendo huir del sagrado compromiso de la existencia. Esos gestos, repetidos, a fuerza de reproducirse desde el instante en que se produjo el suicidio, y cuando el instinto de conservación imprimió en la mente el impulso primitivo para intentar salvarse, habían degenerado en un reflejo nervioso mental, pasando a través de las vibraciones naturales al principio vital, plasmadas en la mente y transmitidas al perispíritu. Era necesario que la caridad, siempre presta a abrir sus alas protectoras sobre los que padecen, corrigiendo, amenizando, dulcificando males y sufrimientos, impusiese su benevolencia a las anomalías de tantos desgraciados perdidos en los pantanos de falsas alucinaciones. Para eso, mientras ponían las manos sobre nuestras cabezas, envolviéndolas en ondas magnéticas apropiadas a la caritativa finalidad, los hermanos hindúes susurraban estas palabras, mientras que sugestiones magnánimas rebotaban por los laberintos de nuestro yo repercutiendo con fuerza, como un clarín, y despertándonos a una alborada de esperanzas. Recordad que ya no sois hombres. Al alejaros de aquí no debéis pensar, sino en vuestra calidad de alma inmortal, a quien no deben afectar más los disturbios del cuerpo físico. Sois espíritus. Y como espíritus, deberéis proseguir la marcha de progreso en los planos espirituales. La convocatoria a la reunión presidida por Teócrito nos había dejado satisfechos. Éramos sensibles a las demostraciones de afecto y consideración. Un escalofrío de horror recorrió mi sensibilidad al reconocer en la amplia asamblea las figuras hirsutas, desgreñadas y terribles del Valle Siniestro, aunque las encontré más serenas, tal como nos sucedía a mí y a mis compañeros de apartamento. Debo aclarar que los componentes de nuestro grupo podrían ser calificados como arrepentidos, y, por eso mismo, dóciles a las orientaciones dadas por los insignes instructores del hospital que nos acogía. Alguno que otro se mantenía menos sereno, dando algún problema más serio que resolver. Pero era cierto que la mayoría se conservaba fuertemente animalizada, tal vez a consecuencia de la inferioridad de su propio carácter, o como resultado de la violencia del choque ocasionado por la brutalidad del suicidio escogido. Entre estos se destacaban los destrozados ahogados, despeñados de grandes alturas, etcétera, etcétera. Pasmados, como atontados, no conseguían fácilmente el suficiente nivel de raciocinio para comprender las imposiciones de la vida espiritual. Se encontraban en el psiquiátrico por muchas razones, entre otras por la necesidad de esconderles a nuestra vista, ya que nos repugnaba su presencia, provocando impresiones inarmónicas, perjudiciales para la serenidad que necesitábamos para nuestro restablecimiento. No obstante, estaban en el local de la reunión. Y, cuando, acompañados por nuestros dedicados amigos Joel y Roberto, entramos en el amplio salón, les vimos allí entre otros muchos enfermos que, como nosotros, habían sido invitados. Mirando a los antiguos compañeros del Valle de las Tinieblas, vi que se esforzaban, como nosotros mismos lo hacíamos desde algunos días atrás, para corregir los reflejos ya mencionados, pues, si la costumbre nos impelía a su repetición, lo recordaban a tiempo y frenaban a medio camino el impulso mental que los producía, atendiendo a la sugestión hecha por los amorosos asistentes. Entonces, se reían de sí mismos en un conmovedor desahogo, nerviosamente, pensando que ya no deberían sentir los efectos físicos del acto macabro. Se reían unos de otros como felicitándose mutuamente por el alivio recibido a través de la información de que ya no debían sentir aquellas impresiones, y como si la risa les pudiese retirar las vibraciones tormentosas. Se reían para desacostumbrarse de aquel llanto malévolo que despertaba sensaciones temerarias. En el hospital estaban prohibidas las rabiosas convulsiones del valle siniestro. Y llorar, con la desesperante aflicción con que antes habíamos llorado, era destapar la compuerta del torrente de agonías que la caridad sacrosanta de María mitigaba a través del desvelo de sus siervos. Y yo, observándoles, también reía, pareciéndome a ellos. A una señal de Roberto, nos sentamos. La sala no tenía nada que despertase una particular atención. Sin embargo, si hubiéramos tenido el grado de visión necesaria para alcanzar las sublimes manifestaciones de caridad que se producían a nuestro alrededor, habríamos notado que unas delicadas vaporizaciones fluídicas, como rocío refrescante, se esparcían por el recinto, impregnándole de suaves vibraciones. En un ángulo del estrado, al fondo del salón, había un aparato muy semejante a los existentes en las enfermerías, aunque con ciertas particularidades. Dos jóvenes iniciados se pusieron a examinarle al mismo tiempo que el hermano Teócrito tomaba lugar en la cátedra acompañado por otros dos compañeros, a los que presentó a la asamblea como instructores que nos deberían orientar, y a quienes debíamos el máximo respeto. Reconocimos en ellos a los dos jóvenes hindúes que nos recibieron a nuestra entrada en el Hospital Romeo y Alceste. Un silencio religioso se extendió en ondas armoniosas de recogimiento por el amplio salón, donde nos encontrábamos cerca de 200 espíritus, envueltos en las más embarazosas redes de la desgracia, arrastrando el pesado equipaje de nuestras propias debilidades y de las amarguras incontables que oscurecían nuestras vidas. El crepúsculo nos hacía llegar su tenue luminosidad, que muchas veces arrancaba lágrimas de nuestros corazones, tal era la pesada melancolía que nos provocaba. Seis melodiosas campanadas de un reloj que no veíamos, sonaron dulcemente en la amplitud de la sala, como anunciando el inicio de la reunión. Y el cántico armonioso de la oración, emocionada y envolvente, se elevó gradualmente, como si llegase a nuestros oídos a través de las ondas invisibles del éter, provenientes de un lugar distante, que conocíamos, mientras se dibujaba en una pantalla, junto a la cátedra del hermano Teócrito el sugestivo cuadro de la aparición de Gabriel a la Virgen de Nazaret, anunciando la llegada del Redentor a las ingratas playas del planeta. Era el instante tierno del Ángelus. Levantándose, el director hizo un breve y emocionante saludo a María, presentándonos reunidos por primera vez para una invocación. Un dulce consuelo se extendió sobre nuestros corazones. Comenzamos a llorar ya que tantas emociones gratas surgieron de nuestro interior, despertadas por los recuerdos del hogar paterno, de la lejana infancia, de nuestras madres, a quienes ninguno de nosotros amó debidamente, al enseñarnos al pie de la cama el balbuceo sublime de la primera oración. Todo eso estaba distante, casi borrado bajo las vorágines de las pasiones y las desgracias que resultaron de ellas. De repente, esos recuerdos suscitaban benditas imágenes que venían para imponerse con el sabor de besos maternos en nuestras frentes abatidas. Una honda añoranza dilató nuestros pensamientos, predisponiéndoles a la ternura del grandioso momento que nos ofrecían como una bendita oportunidad. Sería largo enumerar los detalles de las enseñanzas y experiencias que recibimos desde esa tarde memorable, que constituían nuestro delicado tratamiento, una especie de adoctrinamiento o terapia moral, decisiva para las reacciones necesarias a nuestra reeducación. En esa primera clase, fuimos sometidos a operaciones tan delicadas, llevadas a cabo en nuestro entendimiento íntimo, que despejaron cualquier incertidumbre respecto al estado espiritual en que nos encontrábamos. Quedamos totalmente convencidos de nuestra calidad de espíritus separados del cuerpo físico, lo que hasta entonces, para la mayoría, era motivo de amargas confusiones y terrores incomprensibles. Y todo se desarrolló sencillamente, siendo nosotros mismos los compendios vivos usados para las magníficas instrucciones. Veamos cómo los eruditos instructores llevaron esto a cabo. Belarmino de Queiroz y Sousa, que, como sabemos, era portador de una amplia cultura intelectual, además de ser adepto a las doctrinas filosóficas de Augusto Comte, fue invitado, como después lo fueron otros, a subir al estrado donde se realizaría la hermosa experiencia instructiva. Nota de pie. El positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. El positivismo surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del pensador francés Auguste Comte y del británico William Stuart Mill, y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad de dicho siglo. Según la misma, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. Nota del traductor. Fin. Nota de pie. Debemos destacar que el hermano Teócrito formaba parte en tan delicada ceremonia como presidente de honor, profesor insigne de los profesores en acción. Colocaron al ex profesor de idiomas ante el aparato luminoso que había llamado nuestra atención a la llegada, y le unieron a él por una diadema ligada a tenues hilos que parecían centellas imponderables de luz. Mientras Alceste le conectaba, Romeu le informó que debería volver a algunos años de su vida pasada, coordinando los pensamientos en la secuencia de los recuerdos, y partiendo del momento exacto en que la resolución trágica se había adueñado de él. Para conseguirlo, le ayudó, reforzando su mente con emanaciones generosas, que extraía de él mismo. Belarmino obedeció, pasivo y dócil, a una autoridad para la que no tenía fuerzas para desagradar. Y, recordando, revivió los sufrimientos de la tuberculosis que había padecido, las luchas sustentadas consigo mismo ante la idea del suicidio, la tristeza inconsolable, la agonía que se apoderó de él por el conflicto entre el deseo de vivir y el miedo a su enfermedad, torturándole sin treguas, y la urgencia del suicidio para, según su enfermizo modo de pensar, alcanzar más suavemente el final al que la enfermedad lo arrastraba bajo atroces sufrimientos. A medida que se aproximaba el desenlace, sin embargo, el filósofo comtista se esquivaba, resistiéndose a la orden recibida. Su frente amplia de pensador estaba bañada en sudores helados, donde se acentuaba el terror más y más, estampando expresiones de desesperación a cada nuevo recuerdo. Lo más sorprendente era que, en la pantalla fosforescente a la cual estaba conectado, se iban reproduciendo las escenas evocadas por el paciente. Hecho impresionante que a él mismo, como a la asistencia, le permitía ver, presenciar todo el amargo drama que precedió a su acto de desesperanza, y los detalles emocionantes y lamentables del terrible momento. A esto seguían las consecuencias del acto, las tormentosas situaciones del más allá de la tumba, el drama abominable que le había sorprendido, y las confusas sensaciones que durante tanto tiempo le mantuvieron enloquecido. Mientras el primer instructor ayudaba al paciente a extraer los recuerdos, el segundo los comentaba explicando los acontecimientos en torno del suicidio, antes y después de consumado, como un profesor a sus alumnos. Lo hacía mostrando los fenómenos originados del desprendimiento del ser inteligente de su cuerpo, violentado por el desastroso gesto practicado contra sí mismo. Asistimos a la sorprendente y oscura odisea vivida por el espíritu expulsado de la existencia carnal bajo su propia responsabilidad, a escaparse como un loco rebelde a la ley que violó, presa de los tentáculos monstruosos de secuencias inevitables, creadas por infringir las leyes naturales, sabias, invariables y eternas. Esas escenas extraordinarias anularon las convicciones materialistas del filósofo contista, ya bastante disminuidas, permitiéndole darse cuenta, con un minucioso examen, de la separación de su propio astral del envoltorio corporal que le revestía, sobreviviendo lúcido, a pesar del suicidio, a la descomposición cadavérica. A través de este eficiente método, la gran mayoría de los asistentes pudo comprender la razón del ardor indescriptible de los sufrimientos por los que venía pasando, de las sensaciones físicas atormentadoras que perduraban todavía, de las múltiples perturbaciones que impedían la serenidad o el olvido, que erróneamente esperaban encontrar en la tumba. Entre otras observaciones llevadas a cabo, una merece especial comentario, el hecho de todos traer pendientes de la configuración astral, cuando todavía estábamos en el valle, fragmentos relucientes, como si de un cable eléctrico roto se desprendiesen los tenues hilos de que estaba compuesto, sin que la energía se hubiese extinguido. Los mentores explicaron que en ese curioso fenómeno se encontraba toda la extensión de nuestra desgracia, ya que ese cordón, por la muerte natural, hubiera sido suavemente desatado, desligado de las afinidades que mantiene al cuerpo físico, a través de caritativos cuidados de trabajadores de la viña del Señor responsables de la sacrosanta misión de asistencia a los moribundos, mientras que, por el suicidio, se rompe violentamente y, lo que es peor, cuando las fuentes vitales, preparadas para una existencia a veces larga, lo hacían más sólido, manteniendo la atracción necesaria para el equilibrio de la misma. Nos dijeron que, para deshacernos del profundo desequilibrio que tal hecho producía en nuestra organización fluídica, no ya de la desorganización moral, todavía más dolorosa, no sería indispensable volver a animar otro cuerpo físico, ya que, mientras no lo hiciésemos, seríamos criaturas inarmónicas con las leyes que rigen el universo, privadas de cualquier realización que nos permitiese progresar. Mientras, Belarmino se debatía, presa de llanto y convulsiones espasmódicas, reviviendo las dolorosas aflicciones que le acometieron, mientras los asistentes se solidarizaban con él, obteniendo valiosas deducciones de aquella pavorosa demostración. El instructor nos comentó: podéis observar, amigos míos, que, aunque el hombre deseó huir de la existencia planetaria por los engañosos acantilados del suicidio, no se eximió, absolutamente, de ninguna de las amargas situaciones que le disgustaban, sino que sumó desdichas nuevas, más ardientes y punzantes, al bagaje de los males que antes le afectaban, que habrían sido soportables si una educación moral sólida, basada en el cumplimiento del deber, inspirase sus acciones diarias. Esa educación orientadora, consejera, salvadora, por tanto, de desastres como el que lamentamos en este momento, el hombre no la adquiere en la tierra porque no la quiere adquirir, ya que a su alrededor existen numerosas instrucciones y enseñanzas capaces de encaminar sus pasos hacia el bien y el deber. El incauto viajero terreno ha preferido siempre desperdiciar las oportunidades benéficas proporcionadas por la divina providencia con vistas a su engrandecimiento moral y espiritual, para libremente engancharse a las pasiones que mantienen los vicios y desatinos que le empujan a la irremediable caída en el abismo. Sumergido en el torbellino de las atracciones mundanas, en las pruebas que le martirizan, en las vicisitudes diarias, sin considerar que son el medio en que realiza las experiencias para el progreso, como un hogar próspero y feliz, jamás se le ocurre al hombre emprender ningún esfuerzo para la iluminación interior de sí mismo, la reeducación moral, mental y espiritual necesaria para el futuro que su espíritu será llamado a conquistar por el orden natural de las leyes de la creación. Ni él mismo comprende que posee un alma dotada de los gérmenes divinos para la adquisición de excelentes prendas morales y cualidades espirituales eternas, gérmenes cuyo desarrollo le corresponde realizar y mejorar a través del glorioso trabajo de ascensión hacia Dios, hacia la vida inmortal. Ignora que es en el cultivo de esos dones donde reside el secreto de la obtención perfecta de sus ideales más queridos, de que los sueños que suspira se hagan reales, y sobre todo que, despreciando el ser divino que palpita dentro de, que es el mismo, su espíritu inmortal, descendiente del Todopoderoso, se entrega voluntariamente a la condena por el dolor, cayendo por los tortuosos desvíos de la animalidad, y hasta del crimen, que le arrastrarán inexorablemente a las reparaciones, renovaciones y experiencias dolorosas en las reencarnaciones necesarias. ¿Cómo sería de suave la ascensión, si meditase prudentemente, buscando el propio origen y el futuro que debe alcanzar? Fue esa fatal ignorancia la que os impulsó a la desoladora situación en que hoy os encontráis, queridos hermanos. Aunque nuestro interés fraternal, inspirado en el ejemplo del divino Cordero, intentara dar remedio, solo el tiempo y vuestros propios esfuerzos, en sentido opuesto a los verificados hasta ahora, serán el método más conveniente para vuestra recuperación. Como veis, destruisteis el cuerpo físico, propio de la condición del espíritu reencarnado en la tierra, único que reconocisteis como poseedor de la vida. Sin embargo, no desaparecisteis como deseabais, ni os liberasteis de los sinsabores que os desesperaban. Vivís. Vivís todavía. Viviréis siempre. Viviréis por toda la eternidad una vida que es inmortal, que jamás, jamás se extinguirá dentro de vuestro ser, proyectando sobre vuestra conciencia un impulso irresistible hacia adelante, hacia el más allá. Sois la luz de valor inestimable, fecundada por el foco eterno que derrama su inmortalidad sobre toda la creación que de sí irradió, concediéndole las bendiciones del progreso a través de los evos, hasta alcanzar la plenitud de la gloria en la comunión suprema de su seno. Lo que contempláis en vosotros mismos, en este momento inolvidable y solemne, que se refleja en vuestra mente impresionada con lo que veis, marcarán etapas decisivas en la trayectoria que seguiréis en el futuro. De ahora en adelante desearéis aprender algo respecto de vosotros mismos. Pues la verdad es que desconocéis todo sobre el ser, la vida, el dolor y el destino. A pesar de los títulos que ostentabais con orgullo en la tierra, a pesar de las distinciones y honores que tanto exaltaban vuestras insulsas vanidades de hombres divorciados del ideal divino. Reanimado por las energías magnéticas proporcionadas por los instructores, Belarmino volvió al lugar que ocupaba en la sala, mientras que otro paciente subía al estrado para un nuevo examen. Volvía, reflejando en su semblante, antes abatido y cargado, una luminosa esperanza. Al sentarse a nuestro lado, nos apretó furtivamente las manos, exclamando: «Sí, amigos míos. Soy inmortal. Acabo de ver en mí mismo, sin ninguna duda, la existencia concreta de mi yo inmaterial, del ser espiritual que negué. No sé nada. No sé nada. Debo recomenzar los estudios, pero solo aquella certeza constituye para mí una gran conquista de felicidad. Soy inmortal. Soy inmortal». En los días siguientes, durante las mismas reuniones examinamos, con toda minuciosidad, los actos erróneos practicados en el transcurso de la existencia que habíamos destruido, observando la maraña de prejuicios morales, mentales, educativos, sociales y materiales, que nos llevaron a la detestable situación en que nos encontrábamos. Asistidos por los pacientes mentores, retrocedimos con el pensamiento hasta la infancia y volvimos sobre nuestros mismos pasos, y, muchas veces bañados en copioso llanto, y avergonzados, nos confesamos los reales autores de los desengaños que nos arrojaron en los volcanes del suicidio. Qué mal habíamos actuado en el desempeño de las tareas diarias que la sociedad imponía, y cómo nos habíamos portado salvajemente en todo momento, a pesar del barniz de civilización del que nos enorgullecíamos. En el grupo de arrepentidos, muchos manifestaron el fruto nefasto de la escasa educación moral recibida en los hogares desposeídos de la verdadera iluminación cristiana. Jóvenes que, apenas salidos de la adolescencia, Habían caído inermes al primer choque con las contrariedades normales de la vida, prefiriendo la aventura del suicidio, completamente faltos de ideal, sentido común, respeto por sí mismos, a la familia y a Dios. Las desgracias que ellos encontraron, además del suicidio, eran como una terrible prueba contra la irresponsabilidad de los padres, o responsables por ellos ante Dios. La prueba de la falta de atención con que se portaron al no proporcionar una sólida edificación moral en torno a ellos. Supimos que, en esos casos, deberán prestar cuentas en el futuro a las soberanas leyes los padres descuidados que dieron alas a las perniciosas inclinaciones de sus hijos, sin intentar corregirlas, favoreciendo los desequilibrios desesperados que tuvieron como resultado el suicidio. Después de esos cuidadosos exámenes, nos reuníamos de nuevo para aprender cómo debíamos haber actuado para evitar el suicidio, cómo deberían haber sido los actos diarios, los emprendimientos, si no nos hubiéramos alejado del raciocinio inspirado en el deber, en la fe en nosotros mismos, y en el paternal amor de Dios en varios casos. La solución para los problemas que abrieron las puertas hacia el abismo, se encontraba a dos pasos de distancia del sufridor. Surgiría el socorro enviado por la providencia a su hijo bien amado, en algunos días, unos pocos meses, bastando solamente que éste soportase la breve espera, en un glorioso testimonio de voluntad, paciencia y coraje moral, necesario para su progreso espiritual. Entonces vimos con decepcionante sorpresa qué fácil habría sido la victoria, y hasta la felicidad, si hubiéramos buscado en el amor divino la inspiración para resolver esas circunstancias de la vida, en vez de destruirla para siempre. Esas instrucciones nos proporcionaron sensibles beneficios a todos. Se repetían quincenalmente, con interesantes conferencias explicativas a cargo de nuestros mentores. Habíamos experimentado mejoras prometedoras en nuestro aspecto general, y una dulce esperanza susurraba edificantes consuelos a nuestros corazones doloridos. La presencia de los instructores constituía un motivo de inmensa satisfacción para nuestras almas convalecientes de tan áspera desesperación. Las palabras que nos dirigían durante las lecciones eran como una lluvia refrescante para el volcán de nuestras aflicciones, así como sus conferencias e instrucciones, el trato cariñoso y compasivo de los auxiliares, y otras tantas razones para sentirnos confiados y esperanzados. Sin embargo, jamás les veíamos a no ser en aquellos momentos oportunos. Y, cuando estábamos en presencia de ellos, tanto nos intimidábamos, a pesar de la ternura que nos dispensaban, que no nos animábamos a pronunciar siquiera una palabra sin que nos preguntasen. En poco más de dos meses estábamos habilitados para extraer conclusiones, cotejando las lecciones recibidas y madurando sobre ellas en el recogimiento de nuestros apartamentos. De esos análisis provenía la certeza, cada vez más clara, de la gravedad de la situación en la que nos encontrábamos. El hecho de estar aliviados de los trastornos pasados no implicaba una disminución de culpabilidad. Al contrario, la posibilidad de razonar pormenorizaba la extensión del delito, lo que nos decepcionaba y entristecía mucho. Y, de las instrucciones y experiencias cariñosamente administradas a título de base e incentivo para una urgente reforma íntima, necesaria para emprender el progreso, destacaremos las notas que siguen. 1. El hombre es un compuesto de triple naturaleza humana, astral y espiritual, es decir, materia, fluido y esencia. Ese compuesto podemos también denominarlo cuerpo físico, cuerpo fluídico o perispíritu, y alma o espíritu. De este último se irradian vida, inteligencia, sentimiento, etcétera, etcétera. Es la centella donde se verifica la esencia divina, y que en el hombre señala la herencia celeste. De esos tres cuerpos, el primero es temporal, obedeciendo solo a la necesidad de las circunstancias que le rodean, destinado a la desintegración total por su propia naturaleza putrescible, oriunda del barro primitivo, es el de carne. El segundo es inmortal, y tiende a progresar, desarrollarse, perfeccionarse a través de los trabajos incesantes en las luchas de los milenios, es el fluídico o perispíritu. Mientras que el espíritu, eterno como el origen del que proviene, Luz imperecedera que tiende a volver a brillar siempre hasta retratar en grado relativo el brillo supremo que le dio la vida, para gloria de su mismo Creador. Es la esencia divina, imagen y semejanza que lo será algún día, del Todopoderoso Dios. 2. Viviendo en la tierra, ese ser inteligente, que deberá evolucionar hacia la eternidad, se denomina hombre siendo, por tanto, el hombre un espíritu encerrado en un cuerpo de carne o encarnado. 3. Un espíritu vuelve varias veces a tomar un nuevo cuerpo físico sobre la tierra, nace varias veces para volver a convivir en las sociedades terrenas, como hombre, exactamente como éste cambia de ropa muchas veces. 4. El suicida es un espíritu criminal, fracasado en los compromisos que tenía con las leyes sabias, justas e inmutables establecidas por el Creador, y que se ve obligado a repetir la experiencia en la tierra, tomando un cuerpo nuevo, ya que destruyó aquel que la ley le confiara para instrumento de auxilio en la conquista de su propio perfeccionamiento, depósito sagrado que debía haber estimado y respetado antes que destruirle, ya que no tenía derecho a faltar a los grandes compromisos de la vida planetaria, establecidos antes del nacimiento en presencia de su propia conciencia y ante la paternidad divina, que le dio la vida y medios para ello. 5. El espíritu de un suicida volverá a un nuevo cuerpo terreno en condiciones muy penosas de sufrimiento, agravadas por los resultados del gran desequilibrio que el gesto desesperado provocó en su cuerpo astral, es decir, en su perispíritu. 6. La vuelta de un suicida a un nuevo cuerpo físico responde a la ley. Es la ley inevitable, irrevocable, una expiación irremediable, a la que tendrá que someterse voluntariamente, o no, porque no hay otro recurso sino la repetición del programa terrestre que dejó de ejecutar, en su propio beneficio. 7. Sucumbiendo al suicidio, el hombre rechaza y destruye una ocasión sagrada, proporcionada por la ley, para la conquista de situaciones dignas y honrosas para la propia conciencia, pues los sufrimientos, cuando son heroicamente soportados, con voluntad soberana de vencer, son como una esponja mágica para eliminar de la conciencia culpable las tinieblas infamantes, que son el resultado, en muchas ocasiones, de un pasado criminal, en anteriores etapas terrestres. Pero, si en vez del heroísmo salvador, el hombre prefiere huir a sus pruebas, valiéndose de un atentado contra sí mismo que revela la degradación moral e inferioridad de su carácter, retrasará el momento de satisfacer sus más anhelados deseos, ya que jamás se podrá destruir, porque la fuente de su vida reside en su espíritu y este es indestructible y eterno como el foco sagrado del que descendió. 8. Raramente el suicida permanece mucho tiempo en la espiritualidad. En función del daño producido, se reencarnará con rapidez o retrasará su vuelta a un cuerpo físico en el caso que existan circunstancias atenuantes que permitan su ingreso en cursos del aprendizaje educativos, que facilitarán las luchas futuras, favoreciendo su rehabilitación. 9. El suicida es como un clandestino de la espiritualidad. Las leyes que regulan la armonía del mundo invisible no admiten su presencia antes de la época fijada. Y son tolerados, amparados y convenientemente encaminados, porque la excelencia de esas mismas leyes, derramada del seno amoroso del Padre Altísimo, estableció que sean incesantemente renovadas las oportunidades de corrección y rehabilitación a todos los pecadores. 10. Renaciendo en un nuevo cuerpo carnal, se enfrentará de nuevo el suicida a la programación de los trabajos a los que imaginó erróneamente poder escapar por el suicidio. Experimentará nuevamente tareas, pruebas semejantes o absolutamente idénticas a las que pretendió esquivar. Pasará inevitablemente por la tentación del mismo suicidio, porque él mismo se colocó en esa difícil situación, acumulando para la reencarnación expiatoria las amargas consecuencias de un pasado delictivo. Sin embargo, podrá resistirse a esa tentación, ya que en la espiritualidad fue debidamente aleccionado para esa resistencia. Sí, no obstante, fallase por segunda vez caso improbable, se incrementará su responsabilidad, multiplicando la serie de sufrimientos y luchas rehabilitadoras, ya que es inmortal. 11. El estado indefinible, de angustia inconsolable, inquietud aflictiva, tristeza e insatisfacción permanente, las situaciones anormales que aparecen y permanecen en el alma, la mente y la vida de un suicida reencarnado, indescriptibles a la comprensión humana, y sólo asimilables por él mismo, solamente le permitirán el retorno a la normalidad al terminar las causas que las provocaron, después de existencias expiatorias, donde sus valores morales serán puestos a prueba, acompañados de sufrimientos, realizaciones nobles y renuncias dolorosas de las que no se podrá librar. Pudiendo exigir esa labor suya la perseverancia de un siglo de luchas, de dos siglos, tal vez más. Según sea el grado de sus propios méritos y su disposición para las luchas justas e inalienables. Esas conclusiones no nos permitían ilusionarnos acerca del futuro que nos aguardaba. Comprendimos muy pronto que, en la espinosa actualidad que vivíamos, solo existía un camino como recurso a un porvenir más positivo cuya distancia no podíamos prever someternos a los imperativos de las leyes que habíamos infringido y seguir los consejos y orientaciones ofrecidos por nuestros amorosos mentores, dejándonos educar y guiar bajo sus altos criterios, como ovejas sumisas y deseosas de encontrar el supremo consuelo de un refugio.